A las 19, Cuenca Sur, el programa del área de concientización de COLSIC, Comisión de Lucha contra las Inundaciones y la Contaminación. Un espacio para la identidad, la comunidad y las buenas prácticas en los arroyos Las Piedras y San Francisco. Cuenca Sur. Cuenca Sur. Cuenca Sur. Fin de espacio publicitario. Radio Aijuna, FM 94.7. Bien de acá. Vivimos atados a un mundo de palabras dichas, escritas, habladas, impresas, gritadas, pero sin vida, asesinadas en pocas manos en nombre de la objetividad. Hoy la revolución es recuperar la palabra y sus significados. La mano invisible de los medios nos señala con su dedo redentor. Aparezco, soy. Consumo, existo. En el control remoto de la libertad se suicida la palabra. Pero más allá del ruido, hay palabras que enmudecen de horror. Sangran, emiten su candor, dudan, reclaman a gritos, sufren, se ven atropelladas, gritan, rescatan un viejo himno, cantan, observan crecer las sombras, pelean, enfrentan diáfana su oscurez, iluminan, susurran una vieja resistencia, persisten, no se aburren de caer, caminan, quieren encender el sol, divagan, encenderlo de día y de noche, igualitarias, hacerle frente al odio, ilusas, bailarle a la ironía, atrevidas, cercenar el hambre, nutritivas, enfrentando al poder, subversivas, corriendo el riesgo, inexplicables, de quedar en el camino, desaparecidas, con el amor como estandarte, peleadoras, avanzan hacia el futuro, revolucionarias, donde el filo de la historia, acidificadas, orada su última gota, acosadas, tortura sus diptongos, fracturadas, desvirtúa su acentuación, agredidas, las separa en sílabas, desperdigadas, borra su significado por decreto, mutiladas, las empuja al abismo, saltan. Desaparecidos mediáticos, palabras en medio del ruido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Desaparecidos Mediáticos. Otro jueves, otro programa. Día emblemático, ¿no? Jueves. El día de la ronda en Plaza de Mayo, el día de las madres. El día de Desaparecidos Mediáticos. Luchando por un lugar en esta batalla de sentidos, de significaciones. Por esta batalla para ganarnos un lugar, el lugar de decir lo que realmente creemos, pensamos y sentimos. No la verdad, nuestra verdad. Ese verso de que tenemos la posta, se lo dejamos a otros. Nosotros tenemos una interpretación de esa posta. La venimos a decir, la venimos a fundamentar, pero no te vendemos espejitos de colores, te damos una mirada. Buenas noches, Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches, hablando de luchas también en vísperas de las fechas que se vienen y indagar un poco cuál es el origen de ese día, ¿no? Hablando de luchas. Estamos haciendo referencia al 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, no del trabajo, del trabajador. Buenas noches, Sebastián Valenzuela. Buenas noches, Héctor, Oscar, hola a todos los que nos escuchan, los que nos quieren, los que no nos quieren. Saludos a todos y sí, esperando este día tan importante, el Día del Trabajador, ¿no? Y habría que ver qué es ser trabajador, ¿no? Por ejemplo, el Día del Trabajador a mí se me ocurre más saludar a un compañero del MTD que a un oficinista o a un político acomodado. Totalmente. Que es ser trabajador, ¿no? Movimiento de trabajadores desocupados, por ejemplo. O bueno, ahora que está muy en boga esto de la ley contra los despidos, nuestro presidente salió a decir que si prohíben los despidos, va a causar despidos. Vuelve el capitán Beto, más o menos. Medio raro, ¿no? Yo no entiendo una ley para prohibir algo que va a generar algo. Yo no entiendo si la gente es tonta, le gusta que le mientan, o sea, te dicen, vamos a prohibir que te despidan, pero si prohíben que te despidan, guarda porque te van a despedir. Que eso tiene mucho que ver con la lógica pro. Echar gente para generar fuentes de trabajo, devaluar y generar más inflación para llegar a la pobreza cero. Me parece que es la lógica, estúpida lógica pro. Así que esto debe marcarse en esa forma de pensar la vida y de pensar la política, ¿no? Sin plan, ni A ni B, sin lógica, sin sentido. Una manera bastante artificial, bastante pro de mirar. Y contra eso estamos nosotros. Bastante enojados, porque realmente se vienen tiempos difíciles. Este va a ser un primero de mayo que desde hace mucho no lo íbamos a vivir de esta manera, con nuevos paradigmas para los obreros y demás trabajadores. Cuando digo nuevos paradigmas, digo de empezar a planificar las vacaciones, no. Digo, empezar a ahorrar para cambiar el auto, no. Digo, cuidar el puesto de trabajo. Esa sí, es la nueva urgencia. Exactamente, y la locura, ¿no? La locura que tienen todos. Por ejemplo, ayer veía el partido de Racing, ¿no? Racing allá jugando por la Libertadores. Y si vos eras socio, tenías que pagar la entrada 250 pesos. Y si no sos socio, 500 pesos. O sea, vas con un hijo, 1000 pesos para un partido de fútbol. Yo no sé la lógica empresarial, qué es lo que les pasa, qué es lo que piensan, qué es lo que se les pasa por la cabeza, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ¿cuándo vamos a despertarnos? ¿Somos idiotas? ¿Estamos adormecidos? Recordemos, el otro día veo a este rufián, este ladrón, ¿no? Este chorro de Quintana, en donde también el jefe de gabinete, Marcos Peña, dijo que Quintana no compró dólares futuros, fue su empresa. Entonces yo decía, claro, a mí me pesca mi mujer, ¿no? Bueno, mi mujer, o a vos, Héctor, te pesca tu mujer besando a otra mujer, puede decirle, no soy yo, es mi boca. Claro. O si te pego un tiro, te digo, no fui yo, fue mi revólver, ¿no? ¿Qué somos, estúpidos? Pero ¿hasta cuándo van a demostrar lo estúpido que somos? A mí me parece que nos están subestimando. Por eso me enojo. Yo me enojo por eso. Me duele la indiferencia que en algún lugar estamos teniendo, pero ojo, era hasta que se acomode el tablero. Ahora el tablero está acomodado, los tomates se acomodaron en el cajón, para usar una metáfora frutera, si se quiere. Ojo, que la gente se está empezando a cansar. Hay un montón de globoludos, pero hay un montón de gente a la que la situación económica de estos últimos 140 días ya se le está haciendo carne, ya le está doliendo, ya le está molestando, ya le empezó a cambiar la vida. Entonces, ojo, ojo con eso, tengamos cuidado. No se crean que somos estúpidos, ya conocimos muchas cosas, ahora tenemos otros parámetros para comparar. Ojo, insisto con eso. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches nuevamente. Buenas noches, ¿cómo están? Ahí en medio de la discusión y los tomates en el cajón, o todavía no se sabe si están ahí en el cajón o... En realidad tendríamos que haber dicho los melones se acomodaron en el carro o algo así. Pero, qué sé yo, citamos el tomate que tiene un precio bastante extravagante a veces. 18 pesos el kilo. 18 pesos el kilo, como barato, ¿eh? Ojo. ¿Qué culpa tiene el tomate? ¿Qué culpa tiene el tomate? Tendríamos que haber arrancado por ahí. Sí. ¿Qué sí, culpa no. tiene el tomate? Sin lugar a dudas, la fruta en sí o la verdura, como la quieran considerar, no vamos a entrar en un debate si es fruta o si es verdura, no tiene la culpa, pero hay un montón de gente que lucra con el tomate y que lucra con la comida. No nos olvidemos que en nuestro país son 4 o 5 pulpos los que nos dan empaquetada la comida, ¿no? Los que forman los precios, 4 o 5 vivos, como siempre. El problema es de qué lado estamos nosotros, de qué lado están los que nos tienen que proteger de estas arbitrariedades. No se olviden que el expresidente Pinedo dijo ayer que estamos pasando por el peor momento del actual gobierno. Sin lugar a dudas, porque el índice de inflacionario de abril va a pinchar una nube. Se está elevando bastante y ya se percibe. 10% de la nafta a partir del domingo, ¿no? Casi un 30% en lo que va 4 meses del año, 30%. Y hoy escuché a un miserable periodista decir que es porque se sigue aplicando la lógica de Kicillof. O sea, ya no tienen vergüenza. ¿Cuándo miércoles se van a empezar a hacer cargo, no? ¿Cuándo, hasta cuándo? ¿Cuándo así de noche son mis decisiones? Es indefendible. La verdad, la falta de argumentos me asusta. veo a este presidente que tenemos y digo, ¿qué hicimos mal? ¿Cómo llegó? Estamos en manos de tristes personajes, es para tener miedo, realmente es para tener miedo. ¿Será que le está llegando la fecha de caducidad y estamos focalizando en las personas equivocadas? ¿Serán títeres que hay? ¿Quién está detrás de Macri? Realmente la discusión es esa, ¿no? Pensar que el hombre más poderoso de nuestro país es Mauricio Macri, que el hombre más poderoso de los Estados Unidos es Barack Obama, me parece que es un error, le estamos errando la mirada. El verdadero poder, el poder económico, el poder en las sombras, ese poder que cuesta encontrarle el nombre, ese poder que no da la cara, ese poder para el que evidentemente trabaja Macri y todo su equipo, que dista mucho de ser el mejor equipo en los últimos 50 años, ese verdadero poder es al que hay que empezar a mirar con desprecio, te diría. Hablaste de errores, Héctor, y tal vez este equipo nos salva en el tercer semestre del año. Permitime el escepticismo. Tercer semestre, como dijo... Ah, tercer semestre, claro. Es un año, no sé, de Júpiter. No, dicen, el tuit salió así, la captura, y dicen eso, que no hay error. ¿Quién dijo eso? Pero hay alguien encargado de hackearle los tuits. El Ministerio de Modernización, ¿no? Que se encarga de controlar y perseguir a todos los manifestantes. Esa es la función del Ministerio de Modernización. Revisar las cuentas de Facebook, las de Twitter, echar gente para llegar a la pobreza cero. Igual puede ser tercer semestre, ¿eh? Porque van 4 meses y yo siento que ya son como 4 años en realidad. Exacto, es una medida pro del tiempo. Los que se encargan también dentro del ministerio de ir a las marchas, infiltrarse, una práctica que ocurrió siempre, pero que no era tan habitual y ahora volvió a instalarse dentro del imaginario. Sí, sacan fotos y buscan por la foto quién es la persona, en una base de datos la cargan y se fijan si trabaja para una repartición pública. En una época se sentaban en el fondo del aula en las universidades, en una época se infiltraban en los organismos de derechos humanos, ahora te monitorean de esa manera. Hoy nos gustaría estar acompañados por ustedes, que nos digan qué piensan. Esta bronca no es solo nuestra, este dolor no es solo nuestro, esta furia no es solo nuestra. Queremos saber qué piensan ustedes. 4878-4700 es el teléfono de esta radio. También pueden comunicarse a nuestras redes sociales. En Twitter, DMediáticos, o con nuestro usuario DM Radio. En Facebook, la fanpage, www.facebook.com/DMediáticos. O tenemos el mail desaparecidosmediáticos@gmail.com. Pero nos gustaría saber qué te pasa a vos. ¿Qué pensás? Si coincidís con nosotros, si lo ves de otra manera, para tratar de construir entre todos otra mirada. Y ahora, si les parece, estimados compañeros de ruta, de esta ruta que implica ser parte de un proyecto colectivo, cooperativo, como lo es este programa de radio, que tiene eso de lindo, ¿no? Que es un proyecto y un trabajo, no voy a decir en equipo, pero es un trabajo mancomunado. Llegó el momento de fijar posición, de editorializar, de decir lo que nos pasa y de compartirlo con ustedes. Decir que hoy, a 140 días del inicio del gobierno de Mauricio Macri, la pregunta que a muchos nos asalta es: ¿cuánto durará Macri en el poder? Y la respuesta aterra, pero no tanto como las políticas que en estos pocos días se están llevando adelante a sangre y seo. A sangre y seo. Decir antipopular no alcanza. Decir neoliberal no sirve. Decir plan económico es mentir. No existe plan A, no existe plan B. Existe una esencia que sabe a rancio. Es necesario recordar que se devaluó nuestro sueldo, Lázaro Báez. Nos obligan a cubrir la quita de retenciones con quita de subsidios, Lázaro Báez. Para modernizar el Estado se despidió a miles y miles de trabajadores estatales, Lázaro Báez. Se volvió a endeudar el país de la manera más artera, Lázaro Báez. Abrieron las importaciones y están fundiendo a las pymes, contribuyendo al desempleo, Lázaro Báez. Proponen como medida milagrosa un plan de empleo joven que ya conocimos en los 90. Explotación barata, Lázaro Báez. Aumentó el seguro de desempleo como preludio de lo que vendrá, Lázaro Báez. La inflación se multiplicó, Lázaro Báez, Lázaro Báez. En noviembre de 2015, el economista e investigador del CONICET, Demián Panigo, explicaba en el extinto programa 678 los riesgos que implicarían para los argentinos los planes de Cambiemos y cómo impactarían estos en el índice de precios y en los alimentos que consumen los sectores populares. Decía que podría hablarse de un plan y se lo podría llamar DADA, devaluación, ajuste, deuda y apertura. Las usinas informativas del macrismo, con sede en la calle Piedras, agotaron sus recursos para instalar como producto de consumo masivo la idea de una campaña del miedo. Pero hicieron falta mucho menos de 140 días para que esta campaña del miedo se hiciese realidad. Y ahora voy a robar. Voy a robar las palabras de Sebastián, nuestro compañero. Pero voy a robar por la desesperación que me quiere llevar a entender. Siempre la necesidad de saber qué nos pasa se gana un lugar. Nací en 1973, 3 días antes de que el pueblo argentino eligiese a Cámpora presidente. Crecí y empecé a estudiar durante la dictadura, con un viejo que pintaba autos en talleres y una madre que trabajaba en casa. Con la guita que nos era esquiva y los pantalones con cueritos. Zapatillas regaladas o compradas, daba igual. Con la obligación de estudiar para llegar más lejos que mis viejos. Y ahí estaba mi escuela, que era pública y era excelente. Vi a mis viejos reunirse en secreto para cambiar la realidad, pero eran radicales y se quedaron sin nafta, como Alfonsín. A los 10 años, lo escuché hablar por primera vez a don Raúl, y lo escuché demasiadas veces como para estar convencido en sexto grado que con la democracia se debía comer, tener salud y educación. También lo escuché decir en mi niñez que no leamos el Clarín porque intenta inyectarnos angustia, pero era tan tierno e inocente que necesité algunos años más para entenderlo. Pero la democracia no curaba ni educaba, tampoco daba de comer. Y en el 89 llegó el riojano, que, sabrán disculpar, pero lo vamos a llamar por su gentilicio. Vi a mi vieja volver a trabajar fuera de casa, al tiempo que mi viejo subía a ese Falcon azul con GNC, para probar suerte en el remis. Podría haber sido un kiosco, pero fue un remis. No había muchas más opciones. Mientras zafaba de la colimba, ya estaba trabajando y estudiando. Era 1991. Parece mentira, pero mi hermano, que terminó la secundaria 5 años después, nunca pudo trabajar como técnico químico. Ya no había muchas empresas en pie. Después llegó la universidad, las marchas contra los intentos de arancelamiento, el desempleo de propios y extraños, el mango justo a pesar del 1-1. Los amigos ni, que no estudiaban ni podían trabajar. El 2001, la indigencia, el piquete y la cacerola, la desocupación de nuevo, el recorte a los jubilados y mucho dolor más, mucho hambre, muchos negociados a costa nuestra. La Plaza de Mayo quedó roja de dolor, del nuestro. Pero dice Sebastián que hoy los pibes probaron un poco de miel. Mucha o poca, pero casi todos la probaron. Llámese asignación universal por hijo, progresar, conectar igualdad, calendario de vacunación, o dignidad a secas, viendo al viejo laburar, a la madre también. Aunque la miel tal vez no alcanzó para todos, y esa debería ser hoy la batalla. Hacer que alcance, que todos la prueben. Para todos el pan, para todos todo. Pero no, la batalla hoy vuelve a ser por la supervivencia, por mantener el trabajo. Pero los pibes hoy saben algo que yo no conocía. Los pibes saben que existe la miel. La probaron, saben a qué sabe. Los pibes de hoy crecieron con la miel. La mierda de hoy no la van a tolerar por mucho tiempo, porque la dulzura no se negocia. Y cada vez que surja la pregunta de si elegimos mierda o elegimos miel, sabemos que queremos miel y que la queremos para todos. Aunque haya que aplastar a los dueños de la colmena que explotan a las abejas obreras. Nosotros ya sabemos quiénes son ustedes, pero ustedes, pobres giles parecen olvidarse que en el subsuelo sumergido de la patria se abrió una luz e hicimos una escalera. No se olvide, señor presidente, usted que está comprando en cuotas el pasaje en helicóptero, que somos el tren fantasma que se pasea en tu cara y te hace cagar en las patas, la furia intransigente a la victoria siempre, la rebelión insurgente, somos las venas abiertas de par en par, sangrando la rabia de 5 siglos de opresión, 5 siglos de dolor. Somos bichos paganos latinoamericanos, la fermentación del tirano. Somos los olvidados, pueblos esclavizados, moscas en tu monitor globalizado. Somos pura cicatriz que fortalece. Somos la lucha que crece en tu nariz. Somos la fuerza, la unidad, la libertad, el forúnculo del poder, el pueblo de pie, la satisfacción de combatir, de resistir. La letra cambiada para usted, señor, que no entiende esta canción. Somos la revolución, somos todos los muertos en tus guerras. Somos lo que va cagando tu sistema. Somos, con orgullo de Villa Miseria. Acá somos todos negritos de mierda. Somos por la policía reprimidos, somos 30.000 desaparecidos, zumbándote cada noche al oído, reclamando nuestros derechos perdidos. Somos los que comen de la basura, somos adrenalina pura. Somos muñequitos de vida frágil, asesinados por gatillo fácil. Somos la pesadilla de tu enjambre, criaturas muriendo de hambre. Somos raíces que pisan a diario, somos nuestros pueblos originarios. Somos las víctimas de tu terror, mientras nos duermen con la televisión, volviéndonos con violencia en enfermos, matándonos con sus drogas del infierno. Somos los que viven y mueren en la calle. No permitiremos que nadie nos calle. No distinguimos entre los mortales, negros, pobres, mujeres y homosexuales, señoritos que presumen de sus burbujas materiales. ¿Por qué no entienden? Somos todos iguales. Somos lo que el capital defenestra, lo que los medios nunca nos muestran. Somos los que no quieren que seamos. No queremos amos, por eso pensamos. Somos nativos, somos inmigrantes, fulgurantes, extravagantes. Somos cultura, somos parlantes, somos mixtura. Somos gigantes, somos soporte, somos aguante. No toleramos morir expectantes. Somos salvajes, con fuego en la piel. Somos los que jamás nadie podrá vencer. Somos la revolución. Aunque te duela, somos la revolución. Bersuit Vergarabat 1998, Libertinaje se llama el CD, se viene el estallido, se viene el estallido. La apuesta es cuánto resiste un cuerpo, ¿no? Como para, tratando de parafrasear a Camilo Blajakis en una de sus películas, cuánto resiste un cuerpo. Nosotros ya probamos la miel, la mierda no nos va. La garganta poderosa también tiene cosas que decir. Los ricos no piden permiso. Muertes en el fútbol, echamos a los visitantes. Muertes por pastillas, suspendemos la música. Muertes en un bar, clausuramos los centros culturales. Muertes por terremotos, imputamos a la naturaleza. Muertes en la noche, reducimos el horario. Muertes por asfalto, bajamos la edad de imputabilidad. Muertes en las calles, legislamos contra la protesta. Muertes por alcohol, castigamos a los kioscos. Muertes en el avión, responsabilizamos al piloto. Muertes por el paco, demonizamos la pobreza. Muertes en el recital, condenamos a la banda. muerte por femicidios, culpamos a la víctima. Muertes en la ruta, aumentamos las multas. Muerte por agrotóxicos, dudamos de las malformaciones. Muertes por inseguridad, prohibimos el merodeo. Muertes en la mina, maldecimos a la montaña. Muertes por violencia institucional, cerramos las comisarías. La Chancha Muda, hermosa banda, nos regala Mar de Fueguitos. Hermoso tema, escuchen. Fantasma que se pasea en tu cara y te hace cagar en las patas. La furia intransigente a la victoria siempre, la rebelión insurgente. Somos la venaza abierta de par en par, sangrando la rabia de cinco siglos de opresión. Cinco siglos de dolor. Somos bichos paganos, latinoamericanos, la fermentación del tirano. Somos los olvidados, pueblos esclavizados, moscas en tu monitor globalizado. Somos pura cicatriz que fortalece, somos la lucha que crece en tu nariz. Somos la fuerza, la unidad, de mi canción. Somos la revolución, la revolución. Somos todos los muertos de tu guerra, somos los que va cagando tu sistema. Somos con orgullo de ya miseria, acá somos todos negritos de mierda. Somos por la policía reprimidos, somos 30.000 desaparecidos. Zumbándote cada noche al oído, reclamando nuestros derechos perdidos. Somos los que comen de la basura, somos adrenalina pura. Somos muñequitos de vida frágil, asesinados por gatillo fácil. Somos la pesadilla de buen hambre, criaturas muriendo de hambre. Somos raíces que pisan a diario, somos nuestros pueblos originarios. Somos las víctimas de tu terror, mientras nos duermes con la televisión. Volviéndonos con violencia en enfermos, matándonos con su droga del infierno. Somos los que viven y mueren en la calle, no permitiremos que nadie nos calle. No distinguimos entre los mortales, ni los pobres, mujeres y homosexuales. Los niños que presumen de sus burbujas materiales, porque no entienden. Iguales. Somos los que el capital te penetra, los que los medios nunca nos muestran. Somos los que no quieren que seamos, no queremos amor, por eso pensamos. Somos nativos, somos inmigrantes, fulgurantes, extravagantes. Somos cultura, somos parlantes, somos cultura, somos gigantes. Somos soporte, somos aguante, no toleramos morir expectante. Somos salvajes con fuego en la piel, somos los que jamás nadie podrá. Podrá vencer. Comienzo de espacio publicitario. Ecorpax, diseño de sitios y páginas web. Ecorpax, hosting y producciones para radio y televisión. 4203-2624. Ecorpax, asesoramiento a particulares y empresas. Ecorpax, distinto a todo lo conocido. www.ecorpax.com. Fernández Brusone Bienes Raíces, excelencia y profesionalismo desde 1979. Porque su tiempo y confianza merecen nuestro respeto, contamos con un equipo capacitado para el seguimiento de cada operación. Asesoramiento a través de nuestro departamento de arquitectura y tasaciones de bienes inmuebles bajo la más estricta supervisión profesional. Fernández Brusone Bienes Raíces, Alsina 226 Quilmes. Teléfono 4224-7445, 4253-9720. www.fernandez-brusone.com.ar. OK Computer, insumos informáticos, venta y reparación de equipos. Arreglamos PCs, proyectores, plotters y controladores fiscales. Servicio técnico oficial de BGH, Epson, PC Box, Eurocase, Exxon, Kanji y Xview. OK Computer, diseño web e instalación de redes informáticas. Estamos en Mitre 1540 Quilmes y calle 149 entre 10 y 11, Berazategui. OK Computer, 4224-2697, 4257-6644. Si necesita ayuda legal, Fernando Gabriel Raño, abogado y mediador. Fernando Gabriel Raño, Mitre 314 Quilmes. Fernando Gabriel Raño, 4257-4386. Fin de espacio publicitario. Desaparecidos mediáticos. Memoria hasta que duela. ¿Qué tal? Seguimos por aquí mientras va llegando de la mano de nuestro asistente de producción, Ignacio, algunos mensajes que de personas que se han comunicado con nosotros. Sebastián se encuentra en la ardua lucha de intentar decodificar la letra de Ignacio, que seguramente es el apuro, pero bueno, más o menos... Se comunicó con nosotros Diego Gómez por Twitter, excelente editorial. Después también Ricardo Justo por Twitter. La clase mierda, dice, ¿no? Exactamente. Perdón, clase media. Solo saldrá cuando sus bienes estén en juego. Para ellos, los pobres son descarte. También. Exactamente, ¿no? Coincidimos con la apreciación. Ya lo vimos cuando el piquete y la cacerola era una sola. Piquete y cacerola, la lucha es una sola. Los piqueteros venían marchando desde Ruta 3, caminando, y la gente con el calor le alcanzaba las botellitas de agua, los aplaudía y hacía sonar las cacerolas. Tiempo después, la gente empezó a trabajar y el piquete era ese negro de mierda que no me deja llegar a mi trabajo. Y oh, que proteste, porque a todos les parece bien que proteste, ¿no? Es como cuando te dicen, no, yo tengo un amigo judío. Parecía que habría que buscarse un amigo negro que sea de la religión judía y homosexual. Así tenés un solo amigo y ya decís, yo tengo un amigo negro, un amigo judío, y así no tenés tres, ¿no? La gente hacía eso. Después que protesten, porque está bien protestar, pero donde a mí no me molesten. Y también nos escribió Carlos Esteje, también dijo que lo hace acordar las palabras de Héctor, que leyó en la editorial, a cuando jugaba al fútbol en la calle. Le hizo recordar esos momentos y que gracias a esa pasión que trae desde siempre, tampoco se va a quedar quieto cuando tengamos que salir. Exactamente, ¿no? El fútbol, pasión próximamente privatizable. Ojo, porque se viene, ¿no? Se viene el momento en el que tampoco, además de muchas otras cosas, tampoco vamos a poder mirar fútbol si no vamos a pagar. El avance del macrismo con estas políticas hasta en los lugares más impensados, hasta en las conquistas más elementales. Tenemos en punta, buenas noches, Pablo, tenemos en punta nuestro llamado. Bueno, tenemos la comunicación entonces. Nuestra preocupación pasa hoy, entre muchas otras cosas, por la situación de las universidades públicas. Para ello, tenemos la suerte de poder comunicarnos con el licenciado Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Buenas noches, Ernesto, ¿nos escucha? Sí, los escucho perfectamente. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por comunicarse con Desaparecidos Mediáticos por FM 94.7, Radio Aijuna de Quilmes. Lo llamábamos para interiorizarnos, para que usted nos cuente cuál es la situación hoy de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, porque, bueno, trascendió que hay un desfinanciamiento, que no hay un aporte, no hay una partida que venga del gobierno nacional. ¿Qué nos puede decir? Así es. Hay un problema del conjunto del sistema universitario, que es el gobierno hasta la fecha está depositando religiosamente los sueldos y está aportando para gastos generales con algún atraso, uno o dos meses de atraso al conjunto de las universidades, excepto a la Universidad Jaureche y unas poquitas más, que en total deben constituir algo así como el 2, el 3% del presupuesto. O sea, mientras que a las 47 universidades nacionales se les pagan los gastos con cierto atraso, es cierto, a estas pocas universidades no se les abona absolutamente nada desde diciembre. Ese es el problema de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. ¿Y por qué esta diferencia? No sé, por qué es esa diferencia. Razones económicas no son, porque, ya le digo, no representan muchísimo dinero dentro del presupuesto. Si usted me dijera, le damos a todos, menos a la UBA, que significa el 20% del presupuesto, bueno, uno podría... Pero acá es una proporción ínfima, ¿no? A ese tema se le agrega, para el conjunto del sistema universitario, el hecho muy impactante, que es que el presupuesto fue redactado en otra Argentina. Exacto. La Argentina con el dólar a 9, a 10 pesos y sin devaluación. Los cálculos fueron efectuados con esas cifras. Hoy tenemos una Argentina de 15 pesos el dólar y con la devaluación, el presidente habla de un 25%, otros estiman 40%, en fin. Pero lo cierto es que eso no está previsto en el presupuesto. Entonces, cualquier incremento de servicios públicos, por ejemplo, las tarifas de luz, que es lo más escandaloso, en el sentido que ha tenido incrementos muy considerables, golpean muchísimo el presupuesto de las universidades. En el caso de la Jaureche, nosotros antes teníamos una tarifa de unos 70.000 pesos mensuales y ahora ha venido de 220.000. Es una locura, la verdad que es un 300% de aumento. Imagínense, en la Jaureche tenemos una sola sede. Imagínense la Universidad de La Plata, por ejemplo, que tiene, no sé, 10, 15 sedes, sí, dos radios, en fin. O sea, que hay distintos lugares físicos que alimentar. Bueno, los incrementos en materias de luz son impactantes, ¿no? Le queríamos hacer una... Imagínese otras universidades que alquilan edificios, que no es el caso nuestro, como la Universidad Nacional de las Artes. Bueno, algunos habrán aumentado los alquileres en un 20%, otros en un 40%. Aunque el patrón sea muy bondadoso e incremente un 20%, no está previsto en el presupuesto. Exactamente. Entonces es una dificultad para el conjunto del sistema universitario, y en el caso de estas poquitas universidades, la situación es desesperante porque no recibimos fondos. Le queremos hacer una consulta, porque uno de los tantos decretos que firma Mauricio Macri, en este caso el 134/15, en el artículo 3 dice que todos los organismos de la Administración Pública Nacional deben coordinar con el Ministerio de Energía y Minería un programa de racionalización del consumo. Las universidades, claro, estarían comprendidas en esto, pero ¿cómo puede racionalizar el consumo una universidad? ¿Cómo repercutiría en el día a día? Yo siempre he sido partidario de que el consumo de energía sea muy cuidadoso por parte de todo el personal del Estado. Esa es la verdad, ¿no? porque somos servidores públicos y estamos financiados por el conjunto del pueblo argentino, así que yo en eso soy muy estricto. Uh-huh. Entonces, permanentemente adoptamos medidas para cuando una habitación se deja de utilizar, hay que apagar la luz. Cuando un aula se deja de utilizar, hay que apagar la luz. Ser cuidadoso con los aires acondicionados, sobre todo este verano que fue tan caluroso. Sí. Ese tipo de medidas nosotros las adoptamos permanentemente. Incluso ahora he dictado una resolución como sistematizando todo eso. Y además, como nosotros tenemos ingenierías y gestión ambiental como carreras, le hemos encargado a dos profesores que son expertos en energías renovables para que trabajen un poquito más el tema y haya inversiones en el futuro en la universidad destinados a, en parte, a autofinanciar la energía a través de paneles solares, claro, etcétera. Pero eso son ya medidas de mediano plazo. O sea, independientemente de lo que diga ese decreto, me parece que es muy útil que el conjunto de los servidores públicos siempre ahorremos. Exacto. Y que no nos pongamos por delante de a quienes tenemos que servir. Así que eso me parece una medida sana. Tanto servidores públicos como la gente en general, ¿no? Hay que tomar conciencia. Bueno, la gente en general es el bolsillo de ellos. Sí. Pero también por ahí. Las estructuras estatales es con el bolsillo de los contribuyentes. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Siempre, ya le digo, en el caso para una universidad es muy importante eso, en una universidad que tiene carrera de ingeniería, porque es casi como forma parte de su formación. ¿Me explico? Exactamente. No es un tema de ahorro nada más, sino que es un criterio de utilización de recursos. Exactamente. Hace en sí a lo que está enseñando la universidad a través de sus carreras. Exactamente. O sea, lo utilizamos con fines, yo le diría, didácticos, ¿no? Perfecto. Pero a su vez, estos trabajos didácticos tienen que ser avalados por un presupuesto. Hay que financiar todos estos emprendimientos que usted hablaba en un mediano plazo. Hoy la Universidad Jauretche no está recibiendo fondos, excepto los sueldos, no está recibiendo fondos para nada. Ni para comprar libros, ni para comprar pizza. Nosotros, ya le digo, tenemos mucho el área más fuerte nuestra es de salud, entonces tenemos laboratorios, bioquímica, varias ingenierías, no tenemos fondos para eso, no tenemos por supuesto fondos para el viaje de un docente, para movilidad docente. Claro. Hasta no hay fondos ni siquiera, nosotros funcionamos en un predio de unas 10 hectáreas, hermoso, necesitamos nafta para cortar el pasto. Claro, hay que mantenerlo. Exactamente. Ernesto, buenas noches, Sebastián es mi nombre, quería hacerle una pregunta. Más allá de todo, ¿no? A veces daría la sensación, a mí ya no me da la sensación, yo estoy casi seguro, que como cosa juzgada, ¿no? Ya lo vimos esto, el empezar a desmantelar de a poco todo. Y cuando yo paso la noche, a veces por el cruce y paso por la universidad, la verdad que me encanta cómo veo entrar y salir alumnos. Tenemos miles de alumnos, 24.000. Que van, vienen, uno ve movimiento, el movimiento no trae inseguridad. El movimiento trae vida, ¿no? El movimiento es vida, ¿no? Y cuando uno ve estas cosas, ¿no? Que no muestran, que se empiezan a apagar de a poco, uno tiene la sensación como que es cosa juzgada, ¿no? Bueno, no habría que ser tan pesimista. Sí. Pero, ¿sabes lo que? A mí a veces me pasa que paso por el Centro Cultural Kirchner y lo veo ahí. Sí. En el Centro Cultural Kirchner veo, antes yo veía movimiento y ahora veo cuatro tipos de seguridad nada más, es tristísimo. Sí, bueno, una universidad es distinta a un centro cultural, ¿no? En el sentido que lo que dice usted, ¿no? Tiene la vida de la juventud, la vida del futuro, la vida de esperanza, ¿no? Eso es difícil de extirparlo. Qué importante la función social, ¿no? De la Universidad Jauretche para todos los chicos que no podían. Mire, hay una cosa que es de sentido común. Argentina tiene una cobertura de educación superior bastante interesante. En América Latina, después de Cuba, somos el país que tiene mejor cobertura de educación superior. Ahora, si uno compara Argentina con los países centrales, estamos muy lejos de ellos. O sea, un país que va creciendo requiere que se le dé mucha importancia al mundo universitario, a la educación superior y al mundo de la ciencia y técnica. Esto lo saben los japoneses, los norteamericanos, los alemanes, en fin, estoy casi descubriendo la pólvora cuando le digo estas cosas. Entonces el tema del avance en tener más estudiantes universitarios, más graduados universitarios, debería formar parte de una política de Estado. Que no se discuta. Después uno puede hacer más hincapié en que haya más ingenieros y menos abogados, que haya más enfermeros y no tantos médicos, en fin. Sí. Pero que la educación superior tiene que ser una política de Estado, no debe haber muchas dudas. Y me parece que con este tipo de situaciones, no me refiero acá a las gaureches, sino situaciones para el conjunto del sistema universitario que crea una situación de inseguridad y de falta de perspectivas, se está poniendo en riesgo esa política. Ernesto, buenas noches. Gabriel, mi nombre, gracias por atendernos, por este ratito que nos da. La pregunta está orientada hacia lo que estaba contando antes, ¿no? El Estado, las políticas. Sí. ¿Qué es lo que va a hacer usted en nombre de la Universidad Arturo Jaureche para tratar, digamos, de subsanar estos inconvenientes que tiene la universidad que pone en riesgo su funcionamiento? ¿Exagero mucho al decir eso? No. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que hemos hecho en toda una primera fase fue conversar con las autoridades de la Secretaría de Políticas Universitarias mostrándoles esta situación. Tanto el secretario como la subsecretaria han hecho todo el esfuerzo para que este problema se subsane y no han tenido éxito hasta la fecha. Después de eso hemos planteado este tema ante el Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a todos los rectores, que se discutió justamente ayer esta situación. Y se decidió pedirle una entrevista en nombre del CIN, son las siglas del Consejo Interuniversitario, al ministro. Y yo por mi parte también he pedido ya con antelación una reunión para tratar el tema de la Jaureche con el ministro. Hoy, con total casualidad, me lo encuentro al ministro de Educación por la calle. Las cosas. Así que le reiteré mi pedido de entrevista y a la vez estoy relatando en los distintos medios y dando publicidad de la situación para que se vaya conociendo. Eso es lo que hemos hecho hasta la fecha. Y yo le quisiera hacer una consulta. La universidad, de los 24.000 alumnos, ¿tiene becas para algunos de ellos? La universidad no, sí el Ministerio de Educación. Ajá, dependen del Ministerio de Educación. Porque tienen capacidad financiera, nosotros no tenemos esa capacidad. Yo diría que más del 15% de los alumnos reciben alguna forma de subsidio del Estado Nacional, de los alumnos de la Jaureche, ¿no? De subsidios de tipo de distintas becas, ¿no? Ernesto, ¿cómo le va? Le hablo Oscar. Le hago una consulta. ¿Qué posición toma el alumnado frente a esta situación? Digo, porque es como el primer perjudicado en esta situación. Bueno, de muchísima preocupación. El lunes próximo vamos a tener reunión del Consejo Superior, seguramente este tema va a ser el tema más candente, ¿no? Hasta ahora, la Universidad Jaureche, se le digo, hemos hecho más gestiones más a nivel de las autoridades, a nivel de los medios, bueno, y seguiremos por ese camino tratando de resolver esta situación, que es a todas luces irregular. Y esta preocupación de los alumnos, comprensible, lógica, nos hace relacionar el tema con declaraciones de funcionarios de otras universidades. Creo que fue el rector de la Universidad de La Matanza quien puso en duda la continuidad del turno noche de las cursadas. No sé si La Matanza, pero La Rioja ya lo ha hecho. La Rioja lo anuló, exactamente. Ajá. Sí, la Rioja ya suspendió la actividad nocturna. Claro, son formas de, digamos, de atender esta crisis. Sí. Este problema. Lamentablemente se perjudica. Hay un proyecto de ley que ha presentado el senador Juan Manuel Aval Medina para que el incremento de las tarifas de los servicios públicos para las universidades se haga efectivo a partir del próximo presupuesto. Ajá, con un presupuesto actualizado sería. Claro, es de sentido común. Usted, claro, fíjese las paritarias, ¿no? ¿Qué, qué hacen los sindicatos? Dicen, bueno, se ha deteriorado las posibilidades de solventar los gastos de la familia por el tema devaluatorio, entonces necesitamos un incremento del salario, por lo menos que tenga, que nos ponga a tono con la devaluación. Lo mismo ocurre con las universidades. El presupuesto se hizo el año pasado en una situación y las tarifas de hoy son una situación cualitativamente distinta. Exactamente. Entonces, muy diferentes. En el Senado se está discutiendo el tema este de la posibilidad de, por ley, plantear que las tarifas, la actualización de esas tarifas, se lleven al 1 de enero del 2017. El miércoles tendremos una reunión con los rectores sobre ese tema, con los senadores, con la Comisión de Presupuesto del Senado. Ajá. Ernesto, hablando un poco también, bueno, tiene que ver con el tema del presupuesto, pero cuéntenos de qué manera se está expandiendo la universidad. Quienes concurrimos asiduamente vemos que hay un sinfín de obras. Me imagino que debe ser por la proyección que tienen en cantidad de alumnos, etcétera. Sí. ¿Qué nos puede contar acerca del tema? Sí, bueno, lo que usted dice, ¿no? Por un lado, la Universidad Jabreche crece muchísimo en alumnos. Ahora somos 24.000 y pico estudiantes. Y lo cierto es que la infraestructura edilicia no da abasto para esa cantidad de estudiantes. Incluso hoy por hoy todavía estamos utilizando algunos colegios de la zona, incluso en Quilmes se ha creado en Solano una sede, una subsede pequeñita que está a cargo del municipio y ahí concurren alumnos nuestros. Junto con eso hemos tratado en todo momento de ir poniéndonos a tono, porque una comunidad universitaria se crea en un lugar determinado, con comedor digno, con una biblioteca dignísima. Esas cosas todavía no las hemos logrado. Entonces, ¿qué hemos ido avanzando? En aulas, en el reciclado de edificios viejos, ahí sobre la avenida Calchaquí, para que haya más aulas, en la creación de laboratorios. Estamos con un proyecto muy ambicioso, que es la construcción de un polo tecnológico dentro del predio, que son en realidad 17 laboratorios para las ingenierías, que las tenemos en acuerdo con el mundo empresario de la zona, con financiamiento del Mercosur, en un 75%. Eso requiere que el 25% restante sea puesto por el Estado argentino. Se puso la primera cuota del Estado argentino y ahora debería poner la segunda, que es otro de los temas que estamos discutiendo. Pero ese tema, digamos, tiene que ver con que desde hace unos meses se han suspendido todas las obras, no para las universidades, no es así, sino para el conjunto del Estado Nacional. Entonces, ahí hay dificultades grandes también. Ernesto, y para cerrar un poquito la nota, queríamos hacerle otra consulta, manera de inquietud, más vale. Sí. Usted mencionaba la inauguración del Centro Municipal de Articulación Universitaria. Esto fue a principios de abril. Ese mismo día estuvimos en el estudio con Ramón Arce, que es un consejero escolar de Quilmes, y él nos contó que en el mismo acto, acá lo estamos viendo en una nota del diario Perspectiva Sur, usted pudo compartir con Martiniano Molina, intendente de nuestra ciudad de Quilmes, ese momento. ¿La universidad puede pedir colaboración de los municipios para los cuales presta servicio? Berazategui, Florencio Varela, Quilmes. A ver, ¿es muy descabellado? Lo que pasa es que en general los municipios de la tercera sección electoral no son hipermillonarios. Claro. Sí, es cierto. Así lo sabemos. Y somos docentes los cuatro, así que... Sí. Si ustedes comparan nosotros tampoco los sueldos municipales con los sueldos de las universidades nacionales, las universidades son más ricas que los municipios. Entonces, la colaboración, por ejemplo, nosotros estamos justo en lo que yo llamo la triple frontera, ¿no? Porque enfrente de mi despacho está Berazategui, y en diagonal está Quilmes. De los amigos de Varela, ¿nosotros qué colaboración tenemos? Por ejemplo, el tema de la basura, permanentemente sacarla. El tema de las veredas, incluso de algunas luminarias. En fin, tenemos una relación muy cercana con la gente del municipio de Varela. con la gente de Berazategui. Ayer justamente me habla el intendente de Berazategui y me cuenta que él habitualmente va a distintos barrios de sorpresa, o sea, a la mañana se le ocurre y dice, voy a tal lugar. Bueno, llega a ese lugar al que va, que es un lugar cerca de la autopista, en la bajada de Berazategui, al lado del Club Berazategui, sí. Que es un lugar muy humilde y con muchos problemas, y se encuentra con que hay 15 estudiantes de medicina de la Jaureche atendiendo distintos problemas de salud junto con un tutor. Quedó impactadísimo. Justamente en esta semana vamos a tener reunión a ver cómo se puede hacer una colaboración más orgánica. Perfecto. Con la gente de Quilmes, ya con la anterior gestión, con el Barra Gutiérrez, y ahora se reafirma con lo de Martiniano Molina, tenemos esta pequeña subsede. O sea, hay colaboración de los municipios en la medida en la que pueden. Exactamente. Perfecto. Pero, digamos, en eso hay que ser justo, ¿no es así? Obviamente, obviamente. Más que nada le formulaba la pregunta pensando en el gran servicio que la Universidad Nacional Arturo Jaureche le brinda a la población de estos tres partidos, y lo decimos desde el conocimiento de saber que nuestros alumnos en secundario tienen como meta en muchos casos ser parte de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. No es que les prestamos servicios a, sino que es una misión de la universidad estar al servicio del pueblo. Exactamente, cumplen un rol social, una función social importantísima. Claro. Eso es muy reconocido por los municipios. Ahora va a haber, por ejemplo, hoy justamente el presidente de uno de los bloques en el Consejo Deliberante de Varela me llamó porque quiere sacar una resolución planteando su preocupación por esta situación de la que estábamos conversando recién. O sea, hay mucha conciencia, yo diría, en la clase política de estos tres distritos. Pensemos que la mitad de los alumnos son de Varela, 25% de Berazategui y un poquitín menos, 22% de Quilmes. Hay mucha conciencia en la clase política sobre la importancia de la educación superior para este territorio, esa es la verdad. Bueno, eso es una buena noticia. No he encontrado nunca un político de esta zona que dijera, ¡ay, qué barbaridad! Nuestro presidente, y esto me hago cargo, dijo, ¿no? ¿Para qué tantas universidades? O sea, pero él... No, por eso digo, me hago cargo y yo un poco memorioso nada más. Sí, pero, por ejemplo, Martiniano, que tiene que ver con el presidente, está comprometido también. Bueno, eso es bueno. Sí. Eso es bueno. Bueno, licenciado Ernesto Villanueva, le queremos agradecer muchísimo esta nota, esta charla con nosotros. Nos quedamos con sus conceptos, se los agradecemos infinitamente y les dejamos la puerta abierta para cualquier necesidad comunicacional de la universidad. Somos un granito de arena en este mar de discursos, pero estamos a su disposición. No, les agradezco. Yo creo que medios como el de ustedes, que la verdad constituyen una verdadera red junto con otros medios para voces que no se escuchan tanto en la superficie, pero sí en lo que Calabrini diría, ¿no?, el subsuelo de la patria, sí. Me parece que son muy útiles porque tienen una llegada, yo diría, más personalizada a los que tienen que llegar. Entonces, así es. La verdad que les estoy agradecido por esta entrevista. No, por favor, le agradecemos mucho esta comunicación. Sí, tanto a usted, licenciado, como también a las personas que forman parte del Departamento de Comunicación de la Universidad, el señor Gustavo, Carolina, que nos atendieron gentilmente y nos permitieron comunicarnos con usted. Bueno, sí, trabajan mucho ellos. Esa es la verdad. Bueno, muy buenas noches para usted y muchísimas gracias. Hasta siempre. Buenas noches. Hablábamos con el licenciado Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Vamos a escuchar un poco de música, un poco de publicidad, pero mientras escuchan la música, piensen todo esto que hemos hablado con el rector de la Jaureche. Música.

Aijuna es música e información con identidad propia. Mantenete informado durante la jornada con el servicio informativo de Aijuna. Te presentamos boletines horarios con las noticias más relevantes del día. Sumamos además los boletines del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco y Contacto Sur, con toda la información de América Latina. ¿Te prendés? Aijuna es música e información con identidad propia. De lunes a viernes y bien de acá. Aijuna está en las redes. www.facebook.com/radioaijuna. En un mundo en el que sos hablado e interpretado, te invitamos a pensar juntos la educación, la política y los medios. Hay miradas que no te muestran. Búscalas. Desaparecidos mediáticos. Desaparecidos mediáticos. Los jueves, de 20 a 22, en Radio Aijuna. Bien de acá. Fin de espacio publicitario. Radio Aijuna, FM 94.7. Bien de acá. Desaparecidos mediáticos. Otra forma de decir las cosas. Continuamos con Desaparecidos Mediáticos. Acabamos de hablar con el rector de la Universidad Nacional, Arturo Jaureche. A propósito de la entrevista, Sebastián tiene un mensaje de Julián. ¿Qué nos mandó a decir Julián? Julián, bueno, dice, muy buena la nota al rector de la Jaureche. Bueno, buenísimo, coincidimos. La verdad que jugosa, nos pudimos enterar de muchas cuestiones y pudimos compartir las impresiones del rector, ¿no? ¿Quién más se comunicó con nosotros? Ricardo Justo, que dice, trabajarán en Uber gracias al burro, dice. Esto es Ricardo Justo, ¿no? Nosotros nos hacemos cargo. No, porque no, si queremos, no... sí, en defensa de los animales, porque está insultando, claro, a un burro, me parece. Sí, pobre burro. Tenemos otro mensaje. Creo que hablan de BAES, pues no pueden tapar las offshore del gabinete de otra manera. Por orden del presidente Mañeto. Bueno, la idea de Mañeto como presidente. Y sigue diciendo Ricardo Justo, no creo que el burro llegue a fin de año. El problema es que quedaría rodado 26. Parece que tiene problemas con el auto, ¿no? El burro, rodado, parece que Ricardo Uber... El rodado de la carreta, tal vez. Saludos a Triaca también, ¿no? Ministro de Trabajo, que lo único que se preocupa es por ver cómo acomoda el fondo de desempleo. Hermoso, en vez de generar trabajo, ¿no? Y además, indignados, ¿eh? Por el... Le hace honor a la familia. Sí, gran familia, los Triaca. Saludos. Estamos viendo ahí en la televisión, ¿no? Sturzenegger, el procesado Sturzenegger, dijo hoy, ya se nota que somos más felices. Cínico, ¿no? Lo cínico de esta gente que se nos ríe en la cara. ¿Qué pasa con las personas? El otro día también, cuando estuvo acá Bodart con nosotros, muy buena la entrevista, pero a mí también me queda una sensación como que siempre esperan, ¿no? Siempre se espera, qué bueno que ahora estamos todos unidos, qué bueno, como que qué bueno, ¿no? Y ganaron estos muchachos. ¿Y qué pasa con el día a día? ¿Qué no importa? El pibe que va a pasar frío, hambre mañana, el jubilado que ya no va a poder tener el remedio por el PAMI. No importa, ahora estamos todos unidos, qué bueno, ¿no? Pero los que se van cayendo, bueno, son daños colaterales, ¿no? Diría Estados Unidos también, ¿no? Murieron chicos en un jardín infantil, bueno, son daños colaterales. ¿Quién se hace cargo de no eso? No habría que haber llegado a esta situación, exactamente, ¿no? Específicamente. No habría que haber llegado. No, totalmente. También podemos leer el mensaje de Julián, que dice que le gustó mucho la nota con el rector de la Universidad, Arturo Jaureche. Bueno, viene con delay este mensaje, porque ya lo habíamos leído. Ay, sorry, perdón. Bueno, sigamos con los mensajes, por favor. Pasa que a Gabriel lo emocionó hasta las lágrimas, ¿no? Lo vimos ahí acongojado. Sí, es verdad. ¿Lo del rector? No, el mensaje de Julián. Te vimos muy emocionado, o sea... ¿Querés, sí, que lo repitamos de vuelta? No, a ver, Gabriel, no, ¿qué dice bien. Julián? No, saludo a Juli, me escucha siempre, así que le mandamos un abrazo. Buenísimo, esa era nuestra gente, la gente que nos escucha, la gente que nos acompaña, para coincidir, para disentir, pero para construir ideas nuevas que se nutran un poco de todas nuestras cositas. Queríamos presentarles algunos datos que tienen que ver con un nuevo proyecto. Este proyecto que está presentando el macrismo como lo que va a terminar con la desocupación en nuestro país. La ley de primer empleo, ley del empleo joven. Vamos. Que además, ya lo vimos, en los 90 ya vimos algo similar, ¿no? Mauricio Macri no será el inventor de los pasantes baratos y de bajo costo. Eso ya lo experimentamos. Pero pensar brevemente o rápidamente qué pasa con los jóvenes y el mundo del trabajo remunerado. Vamos a tomar datos de la Encuesta Nacional de Juventud, la primera, que se hizo durante 2014. Algunos de los resultados nos dicen que 7 de cada 10 de los jóvenes trabajaron alguna vez, representan poco más de 3 cada 10 los que tienen entre 15 y 19, y 9 de cada 10 entre los jóvenes de 20 años y más, con mayor proporción de varones en todos los grupos de edad, obviamente. Los que trabajan actualmente, y digo el obviamente recordando la entrevista en nuestro segundo programa con Florencia Parteño, donde entre otras cosas citábamos también esta encuesta, puntualmente el ítem donde hablaba de las tareas de cuidado. Recuerda, ¿no? Que la mujer, a la hora de cuidar un familiar, un hermanito, las jóvenes, mujeres, son siempre las más perjudicadas, las que tienen que dejar de trabajar, las que tienen que dejar de estudiar. De ahí que la mayor proporción sean varones. Podemos decir también que según esta encuesta, el 45,6% de los jóvenes trabaja en la actualidad, mientras que para los varones esta proporción es de 6 cada 10, poco más de 3 cada 10 son mujeres que declararon estar trabajando. ¿Qué características tiene el trabajo actual de los jóvenes? Uno de cada 4 jóvenes declaró que la característica preferida de su trabajo actual es que le permite adquirir experiencia o progresar. ¿Qué pasará con el trabajo joven que propone Mauricio Macri? ¿Adquirir experiencia y progresar irán de la mano? ¿O en nombre de la adquisición de la experiencia vendrá la explotación? Pero Mauricio Macri hoy estuvo tratando de alentar a los jóvenes para que salgan deseosos a buscar su primer trabajo y contó una anécdota personal. A ver. Su primera entrevista laboral. Que fue 5 veces más difícil. 5 veces más difícil. ¿Y saben por qué? Pará. Porque lo hicieron hablar. No, porque tuvo que rendir un examen. ¿Ante quién? ¿Lo habrá resolvido? Papá. No sé, por ahí lo ayudó papá. La primera entrevista de Macri fue 5 veces más difícil porque fue con el padre. Recordemos quién es el padre, Franco Macri, aquel al que el Banco Central, dirigido por Domingo Cavallo en el 82, o sea, todavía en dictadura, le absorbió una deuda de 170 millones. Ese es papá Macri, que le dio trabajo a los hijos Macri, en este caso a nuestro excelentísimo señor presidente. Algunas cositas más que nos arroja esta encuesta. El ingreso percibido es el aspecto del trabajo con el que los jóvenes están más disconformes, en un 31,2%. En segundo lugar aparece la falta de tiempo para el estudio y la familia, en un 21% de las preocupaciones. Y en tercer lugar se ubica no hacer lo que les gusta, en el 12,9. El 31,7% del total de los jóvenes nunca trabajaron, proporción que asciende al 65% entre los jóvenes entre 15 y 19 años. Yo agregaría un afortunadamente, ¿no? En este caso, que haya casi 7 de cada 10 pibes de 15 a 19 años que no hayan trabajado, me parece que es muy bueno. Que un pibe a los 15 años se dedique a estudiar, a jugar al fútbol, a leer, a salir con amigos, pero que ojalá que no se vea obligado a trabajar. Sí, sobre todo ahí estaríamos debatiendo sobre la perspectiva del joven entre el concepto del trabajo y la ocupación, ¿no? O sea, siempre estamos mirando hacia una perspectiva de un modelo de concepto de trabajo que te presenta el sistema y no a los intereses personales de que cada individuo o cada joven quiera desarrollar, ¿no? En este sentido, es notable la diferencia entre estos dos tipos de modelos de trabajo. Por ahí, lo relacionado con el trabajo tiene que ver con que es un medio para un fin, es decir, la gente tiene que, como una mentalidad empresarial, tiene que producir un producto. En cambio, todo lo que tenga que ver con los intereses, con el autoconocimiento de valores personales, de una idea de explorar cuáles son tus propios intereses, está relacionado con la ocupación, con la idea de que no tiene un fin en sí mismo y devaluado también porque los intereses no se pagan. Es decir, tus intereses personales parece que no valen, por eso no te los pago, pero sí los intereses que sirven al sistema. Eso sí te los pago. Exactamente. Siempre y cuando sirva al sistema, bienvenido. Hablando de trabajar, ¿no? Quería una cosita que me acordé que vi ayer en la televisión para todos los que hablaban mal. Volvió a trabajar Jorge la Rata, ¿no? Ah, míralo vos. Sí, sí. Hay que pagar el departamento. Sí, Jorge la Rata volvió ayer a Canal 13, pero no a hacer política, sino buscando el argentino más inteligente. El entretenimiento ahora. Bien. Entretenimiento. Hace ruido la palabra argentino, la frase argentino más inteligente. Y que lo defina la Nata. Sí, Jorge la Rata, ¿no? Uh-huh. Este hombre que... Brevemente, les cuento una anécdota. Una vuelta yo estaba en Puerto Madryn y me llamó la atención que había mucha gente con problemas físicos, malformaciones. Después, hablando con la gente del lugar, me explicaron que era todo consecuencia de... Puerto Madryn está Aluar, la fábrica de aluminio más grande del país. Bueno, Jorge la Rata, el miserable este, ¿qué hacía? Hizo un informe sobre las consecuencias que tenía el aluminio en Aluar en Puerto Madryn. Y a que no saben lo que pasó después. En vez de sacar el informe al aire, él primero va a ver a los gerentes, a los CEOs de la empresa, le muestra el informe y arregla cuánto es, con cuánto se ponen para no sacarlo al aire. Bueno, esta basura que muchos se creen, no sé, que es Marilyn Monroe, ¿no? Porque como sí. Va a Estados Unidos, mucha gente ayer lo debe haber mirado como que es el argentino más inteligente. No se lo hizo solamente la gente del sur. Vos sabés que a los vecinos que rodean la papelera Masú, acá en Quilmes, les hizo exactamente hace unos cuantos años la misma jugarreta, ¿no? Cuando conducía su día D y estaba en la cresta de la ola, les hizo exactamente la misma jugarreta. Canjeó informe crítico por propina generosa. Hablando de empleados que sirven al sistema. Claro ejemplo de lo que es un empleado que pueda servir al sistema. Como decía Bolaño en un momento, ¿no? Todo lo que empieza como comedia está terminando en tragedia, ¿no? Exactamente. ¿A quién te refería, Gabriel? No, me refería, ya que estamos, a la querida familiar, podría decirse. No me digas que se comunicó nuevamente. Tenemos, yo la espero, señora, decime que es ella. Señora, señor, todos nosotros, esta mesa de trabajo ayer se fue a dormir pensando en qué momento del programa iba a llamar la señora Alicia de Bernal. Vamos, Alice. Y Alice está al día. Dice, los jóvenes a trabajar o a estudiar, se necesitan policías y militares. Nunca, pero nunca escuché un programa tan antidemocrático. La colimba, le vendría bien a esta gente. Me imagino que por los jóvenes. Y de paso, también a ustedes. Bueno, yo zafé, a mí me sortearon, fui la última camada, 1976, y saqué el número... 313. Yo con el 572, categoría 73, zafé. Yo no estaba en ese momento, así que... Yo estaba, pero zafé. Zafé, lamentablemente, era una triste circunstancia, pero zafé. Bien. Alicia, te la dejamos para vos, la colimba, si sos de esas que añoran los cuarteles, que añoran calzar botas. Deja, quédate con todo. El cuartel es tuyo, las botas son tuyas. Nosotros nos quedamos acá haciendo lo que podemos, tratando de darte lugar. Tan antidemocráticos no somos, nos reímos un poco con vos, pero decimos lo que vos pensás y lo que vos nos decís. Esta es tu opinión, nosotros no la modificamos para nada. Si vos pensás que hace falta policías y colimba, es tu opinión, nosotros la decimos, pero no compartimos para nada. Saludo a los pitufos, ¿no? Que nos estarán escuchando en alguna esquina. Que la tía Alicia se quede con el cuartel y nosotros nos quedamos con el cuarteto. Pero Alicia en el cielo con diamantes no está modernizada, parece, porque hay otros métodos más eficaces ahora, digo... Queriendo cerrar universidades públicas, digo, ya la colimba pasó de moda, hasta para los represivos pasó de moda. Exactamente, ya la colimba, correr, limpiar y barrer, ha pasado de moda. Tenemos ahora que ir a la música, porque nos gusta escuchar un poco de buena música. En este momento, el señor McFly, al que le decimos buenas noches, nos va a convidar con un poco de música. Atruena la ratón en marcha, es el fin de la opresión. Del pasado hay que hacer añicos, legión esclava en pie a vencer. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy todo han de ser. De ministros está el supremo salvador. Nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor para hacer que el tirano caiga y el mundo siervo liberar. Soplemos la potente fragua que el hombre libre ha de forjar. Derechos irrisorios, no hay deberes para el señor. Basta ya de tutela odiosa, la represión se va a acabar. Que ya no hay represor que pare la lucha por la libertad. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Agrupémonos todos. Seguimos con nuestro programa Desaparecidos Mediáticos por 94.7 FM, 94.7 Radio Aijuna, Radio de Quilmes. Y tenemos ahora una comunicación con la doctora Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús. Buenas noches, Ana. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora? Muchísimas gracias por atenderlos en este horario. Queríamos comunicarnos con usted. Hace un rato lo hicimos con el licenciado Villanueva, el rector de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, porque realmente estamos preocupados por la situación de las universidades nacionales, en especial las de nuestro conurbano sur. Somos de Radio Aijuna, de Quilmes, y queríamos preguntarle a usted como rectora cuál es la situación de la Universidad Nacional de Lanús, si está siendo afectada como muchas otras universidades por cuestiones presupuestarias. Queríamos interiorizarnos acerca de eso, si nos puede hacer el favor. Sí, cómo no. Bueno, sí, estamos preocupados todos. Trato de traer calma, pero es muy difícil, obviamente. Mañana paran todos, se movilizan todos, docentes, no docentes, estudiantes, no solo por el boleto estudiantil, sino también para protestar y para hacerse visibles, justamente ustedes que dicen los desaparecidos mediáticos. Yo siempre digo, bueno, las universidades no salen en ningún medio nunca, salvo que o haya un hecho de violencia o que tomen el Consejo Superior, etcétera. Bueno, este es un momento donde se juntan todos los trabajadores, de todos los gremios, de todas las centrales obreras, y también nuestros trabajadores, docentes y no docentes. Pero bueno, nosotros lo que defendemos fundamentalmente es también el derecho a la educación, ¿no? Y no nos cierra, obviamente, que tengamos que usar la luz solar, porque nuestros estudiantes, la mayoría son trabajadores y vienen en su gran mayoría de noche, ante lo cual no solo que la luz pasó de ser 130 mil pesos a 350 mil pesos por mes, que no estaba previsto ningún presupuesto universitario, claro, sino que también ahora tuvimos que prender la calefacción, obviamente, sí, porque de noche además hace muchísimo más frío y no sabemos qué nos depara el gas. Así que sí estamos preocupados, sí me parece importante que se visibilice la situación de la educación superior, no solo la educación primaria, secundaria, sino también la educación superior. Y bueno, y sí estamos preocupados, bueno, quienes estamos a cargo por elección de todos los claustros de una universidad, tenemos que estar preocupados, sí, efectivamente. Totalmente. Hablábamos similar con el licenciado Villanueva, ¿no? El incremento de la tarifa de luz, y además ustedes están trabajando, según tengo entendido, con un presupuesto aprobado en diciembre, o en otro país prácticamente, con otro dólar, con otros precios, sí, con otros costos, ¿no? Sí, obviamente, sí. El presupuesto no contemplaba que hubiera este tipo de aumento tarifario, tanto en los servicios básicos como en la luz, el gas, bueno, todo lo que necesitamos, claro, nosotros para poder dar clase, sino tampoco el hecho inflacionario que rebaja de una manera fundamental la posibilidad del sueldo docente, el salario docente, no docente. Así que bueno, defender la universidad pública es algo que hacemos nosotros, porque es un derecho que se ha conquistado exactamente la gratuidad hace 67 años, desde el 49 que es gratuita, y bueno, vamos a seguir defendiendo la universidad. Genial. Le quería hacer una pregunta. ¿Qué cantidad aproximada de alumnos tiene la universidad hoy en día? Y en este momento más o menos unos 25.000 entraron. Bueno, tiene más años que la Jaureche, obviamente. Uh-huh. Y bueno, no nos alcanza ya nada, ni las aulas, ni nada, ni las luces. Porque entran, se inscriben 6.000 más o menos por año. Y bueno, quedan los primeros tiempos, quedan unos 3.000 y pico, y bueno, y son 4 años. Es como cualquier cultivo, ¿no? La cultura crece desde el pie, necesitan estar 4 años por lo menos para terminar una carrera, nosotros igual tenemos salidas intermedias, tecnicaturas, para que bueno, que el Estado no pierda recursos y que la persona no pierda el tiempo, digamos, ¿no? Que tenga una posibilidad de salir antes, pero igual 2 años para ser técnico necesitan. Claro. Así que bueno, se van acumulando las cohortes, ¿no? Sí. Y entonces ya no caben en ninguna parte, pero claro. Bueno, eso es un tema de obras también, ¿no? Exactamente. Tenemos obras en tenemos la escuela judicial, tenemos la escuela técnica de oficios en construcción, porque lo cierto es que no todo el mundo va a la universidad, pero sí queríamos el derecho a un trabajo digno, ante lo cual creamos la escuela técnica de oficios para la población que no quiere, no puede o no tiene ganas de ir a la universidad, pero sí tener un oficio, una tecnicatura, algún tipo de preparación para salir a la calle, no solo con subsidios o beneficencia, sino porque su propio trabajo sea digno. Claro, lo difícil que es esto en un contexto donde actualmente la mayoría de la obra pública está parada, ¿no? El Estado Nacional ha parado gran parte de las obras públicas, incluidas las que seguramente deben influir en lo que son las universidades. Pero también le queríamos consultar, como lo hicimos con el licenciado Villanueva en el caso de la Jaureche, si es muy descabellado que la universidad pida algún tipo de colaboración a los municipios de incumbencia. Nosotros hablábamos con Villanueva, él nos decía que tanto la universidad de la Municipalidad de Quilmes, con un centro de articulación universitaria, la Universidad de Varela o la de Berazategui, con el recolección de residuos o con algún tipo de ayuda, prestaban, digamos, hacían presencia. Yo entiendo que ahora el intendente de Lanús tiene otras cuestiones más importantes que resolver, ¿no? Se tiene que esconder, pero ¿es descabellado solicitar ayuda al municipio? ¿Se podía antes, se puede ahora? ¿Qué dice? No, en general los municipios también están pasando por un problema de presupuestario, realmente el municipio tiene que resolver todo lo que tenga que ver no solo con recolección de residuos, sino también con vivienda, con empleo, ante lo cual en general los municipios no están en condiciones de ayudar a la universidad. La universidad es nacional, por eso nunca nos metemos en política local, porque son nacionales y vienen no solo de Lanús, vienen del Lanús, de Loma de Zamora, de Almirante Brown. Sí. Tenemos más de 700 estudiantes latinoamericanos y extranjeros en general. La gratuidad hace que también acudan de otros lugares, y sobre todo por la oferta diferencial que tenemos con nuestras colegas universidades. O sea, nosotros no tenemos abogacía, por ejemplo, porque están Lomas, o claro. Sea, está cerca, y bueno, nosotros articulamos nuestra oferta con otras universidades por una parte, y también en el caso de Lanús, que es una universidad orientada hacia los problemas, o sea que tenemos carreras que son novedosas en todo caso, y que también atienden. Nosotros tenemos, por ejemplo, tecnología ferroviaria, porque estamos en un lugar ferroviario, estamos asentados en un lugar ex ferroviario, y bueno, estamos haciendo tecnología ferroviaria, estamos haciendo relaciones internacionales, que no hay en ninguna parte gratuita, como dijo justamente en una asamblea un estudiante, ni en la capital ni en el conurbano. Entonces relaciones internacionales está ahí. Ahora pusimos una nueva que se llama Justicia y Derechos Humanos, porque no ponemos abogacía, queremos que no solo sean auxiliares de la justicia los trabajadores sociales, como generalmente son, sino también personas preparadas para atender todo lo que hace la vigencia de derechos humanos. Ana, te hago una consulta, soy Oscar. Te quería consultar cómo está la situación en este contexto económico de las becas a los ingresantes. Bueno, nosotros tenemos distintos tipos de becas. Una es la beca que era nacional, por un lado, otras las becas que tenía la provincia, y después nosotros otorgamos 700 becas, que son aportes de los docentes y no docentes. Tenemos que no es caridad ni beneficencia, como siempre les digo, sino que le devolvemos a la sociedad lo que la sociedad nos dio a nosotros, llámese, ¿no?, educación pública, ante lo cual voluntariamente, pero te diría que el 99% pone un aporte del 1%, del 2% de su salario, para de cara a 700 jóvenes que quieren estudiar y que no pueden si no se los beca. Ante lo cual tenemos distintas becas. Vamos a ver qué pasa con las becas nacionales y provinciales. Por el momento estamos aferrados a nuestra política de alguna manera de solidaridad y de devolución al pueblo de lo que el pueblo nos dio, a la educación gratuita. Esa sigue en pie por el momento. Claro que tampoco el 1%, el 2% del salario de todos nosotros ampara la inflación. O sea, no se queda totalmente obsoleto en todo caso. Ana, buenas noches. Sebastián es mi nombre. Yo quería consultarle, quería hacerle la misma pregunta que le hice recién al rector, ¿no?, de la Universidad Arturo Jaureche, con respecto a... Bueno, usted es doctora en Sociología, ¿no? Sí, somos colegas con el rector de Jaureche. Ah, bueno, mira. Jaureche, sí. Nosotros cuatro acá somos docentes también y mi pregunta era, ¿no? Uno ya vivió mucho estas cosas, o sea, usted analiza la sociedad bastante a futuro... Y uno a veces, el rector antes me dijo que no hay que ser tan pesimista, pero no pareciera que es un poco como cosa juzgada la política a futuro con respecto a la educación y a la salud. Bueno, yo espero que no sea a futuro. En este momento, lo que está pasando, evidentemente, yo estuve hablando también con el rector de la UBA, con el que está a cargo del hospital de clínicas, los hospitales públicos de la UBA. Y están preocupados porque no les alcanza, obviamente, para sostener un hospital. Nosotros tenemos enfermería, miles de enfermeras en formación. No tenemos un hospital, ellos hacen las prácticas, los enfermeros en el hospital Evita, fundamentalmente esos hospitales que son de municipio, que están en situaciones también complejas. Yo quisiera pensar y sentir que vamos a seguir batallando no solo por los derechos conquistados, sino por construir otro futuro. Para eso formamos, o sea, formamos futuro. Lo que hacemos es formar futuro. Y no creo que esta regresividad, como me dijeron, que me preguntaron sobre la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no creo que pueda ser regresivo los derechos, porque los derechos, una vez conquistados, la gente no se lo deja sacar. Es como si ahora dijéramos, bueno, basta de aguinaldo. Bueno, no sé, es medio absurdo para uno, ¿no? Que pensar en que de ahora en más pues solo tenemos 12 sueldos y se destruye o se va para atrás en el derecho al treceavo salario. Sí, sí, en la editorial mi compañero decía, ¿no?, que también nuestros chicos, nuestros alumnos, ya probaron la miel, ¿no? O sea, ya saben que se puede vivir de otra manera. No es los 90, nos parece a nosotros. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, no sé qué opina. No, yo creo, mira, yo siempre doy clases sobre la conciencia jurídica popular, ¿no? Hay un filósofo del derecho alemán que dice que la ley surge de la conciencia política jurídica popular. Yo justamente he pensado, hoy estuve en una reunión sobre el tema de la igualdad de género con un ecuatoriano, y le dije, bueno, mira, cuando salieron con ni una menos las mujeres, ¿qué salió a la calle? La conciencia jurídica popular. Saben que tiene ese derecho las mujeres y por lo tanto no se lo van a dejar arrancar. Y no solo las mujeres, sino los hombres salieron a la calle. Y yo creo que la conciencia jurídica popular, que como dice este filósofo, es la fuente del derecho, la fuente de la ley, evidentemente... Según él, bueno, lo que hace el legislador es darle seguridad jurídica a ese derecho. Y hasta ahora que yo estaba haciendo un atlas histórico de América Latina y el Caribe, hablaba de que, bueno, llegamos a la edad de los derechos en América Latina, ¿no? Con el constitucionalismo social, que empezó en 1910 con la Revolución Mexicana, que nosotros tuvimos en 1949 la constitución maravillosa de Sampaio, digamos, de Perón, pero bueno, que la escribió Sampaio. Estamos reeditando Sampaio. Todos los derechos sociales, como dice otro filósofo, son derechos de justicia. Y la conciencia que crean esos derechos cuando se otorgan y cuando finalmente se percibe la ampliación de derechos, después es muy difícil volver atrás. Sí, realmente coincidimos. Pero es una lucha constante, ¿no? No hay que dar ni un paso atrás. Por eso yo la quería por ahí correr un poquito del eje por el cual la llamamos. Aprovechamos que usted hizo el comentario acerca de la audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el avasallamiento vía decreto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Usted formó parte en representación de las universidades nacionales de la comisión que fue a presentar el caso, tengo entendido. Sí, sí. ¿Con qué respuesta pudo volver? Bueno, primero, en todo caso, te quisiera decir que en democracia las leyes se modifican por leyes, no por decretos. Que esta ley de servicios de comunicación audiovisual tardó desde la dictadura, finalmente pudimos, 23 años, o sea, con cautelares de Clarín, Corte Suprema, que también estuvimos ahí como universidad, debatiendo hasta que nos dieron la constitucionalidad de la ley. Ustedes saben que fue consultada a lo largo y a lo ancho del país durante muchos años, después vino la cautelar, etcétera, etcétera. Ante lo cual es un derecho que nosotros teníamos, además, no solo la ley, sino la representatividad de las universidades a través de un ex-rector que iba a representar a las universidades en ese consejo de administración del ASCA, que voló a través de un decreto, y lo que dijeron es que era legal. Y yo, bueno, discutí también en la audiencia pública el otro día en la Cámara de Diputados que será legal, pero yo soy socióloga, no abogada, pero no tiene legitimidad social. Claro. Cuando empezó la democracia, que yo trabajaba ahí haciendo leyes o proyectos de ley, dije, bueno, Alfonsín hizo 10 decretos de necesidad de urgencia. El resto, todos, que no tenían ni legalidad ni legitimidad, y que justamente la pesada herencia era esa, la dictadura, igual, justamente, nosotros hicimos todo por ley. Incluso estaba el diputado Recalde, y yo decía, hasta la reincorporación de los trabajadores por razones políticas la hicimos por ley. O sea, un acuerdo entre personas democráticas, ¿no? O sea, entre un presidente que había llegado por justamente por el legítimo voto, y yo, que no soy radical, pero sí respetamos los acuerdos de que todo se iba a resolver vía ley. Y entonces, para resolver o disolver, como también disolvieron el Instituto Dorrego, sí, sí. Ahora disolvieron justamente una instancia como era Alaska, donde todos estábamos representados, todos los que estábamos ahí en esa audiencia. O sea, las radios cooperativas, las radios comunitarias, los pueblos originarios, nosotros como universidades, el CELS, con Berbisky, etcétera. Y lo cierto es que la conclusión de la Comisión Interamericana, que bueno, también se tergiversan las cosas, pero está dicho y lo pasamos por streaming en nuestra Unisur, que es la televisión de... La señal de TDA, ¿no? Sí, lo pasamos y lo vieron en la Cámara de Diputados, lo vieron en todas partes, fue que no es posible la regresividad en derechos. En derechos humanos, es la libertad de expresión, no es un medio así como si fuera jocoso, es la libertad de expresión, y además estaba hecha participativamente con representantes de todos los foros, de todos los sectores sociales. Ahí estaba Félix Díaz, estaban las radios cooperativas de La Pampa 240, y así sucesivamente. Entonces, si nosotros, que entendí que se llama, ¿no?, los desaparecidos mediáticos, no aparecemos, sí, nunca ni a place como universidades, que damos un, ¿no?, y que tenemos 25.000, 40.000, 35.000, depende de cuál universidad, estudiantes, aunque no salgan, los jóvenes saben sus derechos. Obviamente. Entonces, uno tiene que explicarle, mire, si no nos dan la plata, nosotros no generamos recursos. En todo caso, nuestras becas son voluntarias de los docentes, de los no docentes. Pero si no nos alcanza la plata, el presupuesto es estatal. Siempre les digo, tengo una mala noticia cuando dicen la relación universidad-estado. La universidad es del Estado. Claro. De hecho, el presupuesto es de todo el pueblo argentino que pone esa plata en las universidades. Doctora, yo le quiero agradecer muchísimo, ya estamos terminando casi nuestro programa, pero le quiero agradecer muchísimo su atención, que se haya comunicado con nosotros, que haya requerido nuestras consultas. Quisiera poner este humilde espacio, este granito de arena comunicacional al servicio de las necesidades de la Universidad Nacional de Lanús. Radio Aijuna tiene ese espíritu, es una radio cooperativa. Nosotros como producción independiente adherimos a ese espíritu y desde el nombre lo anunciamos, queremos visibilizar a esos desaparecidos mediáticos. Entonces la despido poniendo a disposición nuestro programa y le pido, si es tan amable, que permanezca en línea un segundo más, que de producción van a hablar con usted. Muchísimas gracias, doctora Jaramillo. Gracias a ustedes, ¿eh? Muchísimas gracias. Acabamos de hablar con la doctora Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús. Clarísima en sus conceptos. 25.000 alumnos, dijo, ¿no? 25.000 alumnos en Lanús. La universidad está en lo que eran los antiguos talleres, ¿no? Exacto. De Guasado en la década del 90. Le devolvieron un poco la identidad al lugar. Los paredones de escalada, que si uno va a la noche y eso está todo abandonado, bastante peligroso. Entonces el Estado, ¿qué dice el Estado? Que la salud, que la educación, perdón, es un costo. ¿Cómo costo? Sí, es muy simple. Cerrar la universidad, zona oscura, paredones, son más de 20 cuadras de paredón, a eso sin seguridad. ¿Y esa plata dónde va a tener que ir? A la policía. Quieren ponernos un policía cada dos cuadras. Estamos todos locos. Todos conocemos los que somos de la zona del cruce Varela. Sí. Sí, imagínense si no está la Arturo Jaureche, lo que es a la noche esa zona, bastante complicada. Pero no porque es complicada porque va a haber robos, sino que sabemos muy bien que los que dejen de estudiar son los que van a tener menos oportunidades, ¿no? Exactamente. Y el dato que la doctora Jaramillo nos daba, ¿no? 700 alumnos extranjeros que buscan la calidad de nuestras universidades y también la gratuidad. Recuerden que estudiar en una universidad argentina se hace con calidad y todavía, y vamos a luchar para que sea por siempre, la universidad es pública y gratuita para todos. Y no, no pasarán, ¿no? En los 90 lo único que les quedó voltear fue la salud y la educación y no pudieron. Y no van a poder ahora tampoco. No pudieron y no van a poder porque les tengo la mala noticia a ellos. El día que vengan por las universidades y el día que se atrevan a seguir avasallando derechos, esto, lisa y llanamente, se prende fuego, pese a quien le pese. Se prende fuego. ¿Les parece ir a la música? Cuando nuestro gran operador McFly lo desee, escuchamos un poco de música. Soy hijo de la Cruz del Sur, soy la quimera del destino, nieto bastardo de Solís, mulato, zambo y argentino. Soy chamullero y fanfarrón, soy el más vivo entre los vivos, pero me sangra el corazón cuando me alejo del gran río. Soy chanta, pufi, charlatán, yo soy latino y sensiblero, yo soy la escoria, el mestizaje, margarita en el chiquero. Soy el dorado guaraní y soy el gaucho montonero. Soy los guachos cara sucia y soy el barro del potrero. Dale que va a bancatera, pucha que es largo el camino. Dale que va a bancatera, sífilis, mate y alcohol. Soy un virrey en un galeón, soy agua hirviendo en los balcones, fiebre amarilla desde el sur, soy la indiada de los marones, soy baño de constitución, soy las ofertas del abasto, soy la zanja del arrabal y soy las putas en el bajo, soy tabarrenga pa'l azar, siempre estoy ciego para el truco, soy rancho de chapa y cartón, Corrientes y 9 de julio, calle de tierra y arrabal, soy empedrado y obelisco, soy el cocoliche cantor y soy el hambre. Bueno, seguimos en Desaparecidos Mediáticos y yo tenía una duda, porque el otro día me llegó la ficha de afiliación al PJ, que está que anda dando vuelta, que manda Moreno, ¿no? Moreno, pero Como somos justos, yo quería saber si me quiero afiliar al PRO. Gaby, ¿tenés datos? ¿Qué tengo que presentar? Sí, sí, si venís a afiliarte al PRO, bienvenido. Y bueno, lo que tenés que traer es una fotocopia de documento. Sí. ¿Una foto carnet? Sí, voy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, dale. ¿Lo tenés? Bárbaro. Vamos. ¿Una cuenta offshore? Ahí estoy jodido, pero tengo a mi amiga Marcela en Panamá que me la puede tramitar. Y pedido de captura de Interpol. Ah, cagué. Grindetti. Grindetti. Grindetti. Grindetti, ¿no? Saludo también, sí, a Grindetti. Darío Grindetti, un gran actor, ¿es? No, ese es Grandinetti. Ah, bien, bien, me confundí. Grandinetti. Este Grindetti, ¿no? Compañero que no lo pudieron ocultar, testaferro. Ah, dicen que las excavadoras en el sur parece que encontraron un perro muerto. Fue Lázaro Báez. Gendarmería está excavando. Qué ridículos que son, muchachos. Se nota mucho, los gendarmes excavando. Por encontraron Dios. También una propiedad que no sería de Lázaro Báez, no, también. Últimas no investigaciones. No te puedo creer. Sí, por ahí están poniendo algunos compatriotas en las redes sociales que vaciaron sus macetas con la plantita de la aloe vera y ponen una foto de Lázaro Báez que tiene más propiedades. Aparte, vi hoy hablando de estas celebridades que tenemos de embajadores, ¿no? El payaso de Miguel del Cel, ¿no? En Panamá. Oh, casualidad, esta semana quiere agregar 4 vuelos directos y esto no joda, muchacho, ¿eh? Panamá. Rosario, increíble por la línea aérea Copa. Después, también hablando de impresentables, vendepatrias, baratos, ¿no? Unas porquerías, unos miserables, ¿no? Como Luis Juez, este payaso que se cree que porque tiene tono cordobés gracioso, pues, viste, muchos tienen esa característica, ¿no? El se piñón fijo despintado. Se creen que porque tienen ese tono son graciosos. Hacen quedar a los cordobeses como unos boludos. En realidad son patéticos. Bueno, ¿qué sí, dijo? Hablando de cordobeses, no me hagan olvidar de un detalle. ¿Cuál? Y ahora me está empezando a gustar el cuarteto. Vas a tener una primicia el jueves que viene, vas a traer algo. Y me parece que los cuentos clásicos y el cuarteto se juntaron en Alibaba y los 40 ladrones. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira vos, venís con monadas. Vengo con monadas porque Córdoba, que fue el antro de la perdición nacional, el 70% de los cordobeses votaron a Mauricio Macri, está últimamente muy convulsionada, hay mucha agitación social, les vuelve ahora a aumentar el transporte público. Mirá vos, hay bueno que en Buenos Aires se quejen, ¿no? En Buenos Aires que digan el interior lo aumentan y que nos meten de vuelta, ¿no? Claro. Porque somos todos federales. Lo que quería decir de Luis Juez, ¿no? El impresentable este que me da vergüenza, es embajador en Ecuador y ante la tragedia de Ecuador, ¿qué dijo el impresentable de Luis Juez? Lo mejor que le puede pasar al pueblo ecuatoriano es que hoy venga a jugar River. Lázaro Báez. Y no miento, dijo como que es algo para felicidad, para que el fútbol le dé alegría a la gente. Bueno, ese es el nivel de compromiso latinoamericano que tenemos hoy en la Argentina. Vergüenza ajena me da, gente. Vergüenza, propia, la ajena ya la gasté. Para calmar un poco esta vergüenza, sería bueno que el Estado argentino envíe brigadistas, contribuya. Tenemos excavadoras, fuera de broma, excavadoras con gendarmería trabajando en el sur. Al pedo, porque sabemos que no va a pasar nada ahí cuando no mandamos rescatistas a nuestros hermanos ecuatorianos, ¿no? Lázaro Báez. Es una falta de compromiso, es una vergüenza. Y lamentablemente no hay que acostumbrarse a esto. Nos van a tratar de acostumbrar, pero no nos vamos a resignar. Lázaro Báez. Me están taladrando la cabeza con algo, no sé. ¿Con qué? Hoy fui a comprar un yogur a Día, perdón, de la marca del supermercado. Sí. Y no había, de frutilla. La culpa la tiene Lázaro Báez. Y hablando de algo mucho más lindo que Lázaro Báez, vamos a hablar de nuestros oyentes. Dale. ¿Sí? Vamos a leer los mensajes que nos dejan. Hola, sí, los escucho siempre y quiero mandarle un saludo a toda mi familia, nos dice Anabela de Quilmes. Bueno, un saludo para Anabela, gracias por escucharnos. Muchas gracias. Qué cerca estoy de convencerte. Después nos manda un mensaje Silvia Von Luser. Invito a Alicia a tomar la leche, no el té porque soy grasa militante. Hablemos para discutir fundamentos. ¿Cuándo y dónde quiera? No le arrugo. Qué grande, esta es. Teléfono para Alicia. Teléfono para Alicia, y esta sí es la verdadera tía. La tía que todos queremos tener. Gracias, Silvia, por el mensaje. Podríamos filmarlo y pasarlo por streaming, ¿no? Esa, sí. esa leche tomada entre Alicia y acá. Pagaría por ver esa cinta, Gonzalito. Sí. Pagaría por ver la cinta. Silla Murano, un oso de peluche al lado de la querida Alicia. Saludo a Alicia. ¿Me dejan que nos pongamos un poco más serio y leamos algo? Es de las épocas inmemoriales en las cuales el diario La Nación tenía corresponsales, como la gente. José Martí, corresponsal en Chicago de La Nación de Buenos Aires. Casi nada, ¿eh? Escribía sobre el ajusticiamiento de los cuatro anarquistas de Chicago en 1886, que se produjo un primero de mayo y gracias al reconocimiento después de la Internacional se comienza a celebrar el Día Internacional de los Trabajadores. Decía Martí, escribía, salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas plateadas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catumenos cristianos. Abajo, la concurrencia sentada en hilera de sillas delante del cadalso, como en un teatro. Plegaria es el rostro de Spice, firmeza el de Fisher, orgullo el de Parsons. Engels hace un chiste a propósito de su capucha. Spice grita que la voz que van a callar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Los encapuchan. Luego una seña, un ruido, la trampa cede. Los cuatro cuerpos cuelgan y se balancean en una danza espantable. José Martí, hace mucho, mucho tiempo, escribía en el diario La Nación que hace mucho, mucho tiempo es tribuna de doctrina al decir de su fundador, el general sin batallas ganadas, Bartolomé Mitre. Primero de mayo, Día Internacional del Trabajo. Eso me hace también acordar... Del trabajador, perdón. Del trabajador. Eso también me hace acordar a una de las últimas frases de los mártires de Chicago que murieron ahorcados y decía lo siguiente. Llegará un tiempo en que nuestro silencio sea más elocuente que las voces de los que hoy ustedes se estrangulan. Más elocuente, sin lugar a dudas. Estamos llegando a las 22 horas, nuestro último minutito al aire en esta semana. Hemos estado tratando de poner un poco de claridad acerca de la situación de las universidades. Nos preocupa porque nos están dejando sin trabajo, nos están devaluando el sueldo, nos están arrinconando y además no quieren que nuestros pibes, nuestros no tan pibes, estudien con calidad y de manera gratuita. Porque ya lo dijo Mauricio Macri, ¿no? Esto de tantas universidades, tantos sueldos en docentes, nos hace ruido. Pero ojo, lo dijimos antes, es un espacio que vamos a defender. ¿Entró algún llamado de último momento? Tenemos un mensaje de científicos y universitarios autoconvocados que manifiesta su apoyo y adhesión a la manifestación de mañana 29 de abril, ¿sí?, de las cinco centrales sindicales para frenar las políticas de ajuste que el gobierno nacional impulsa, todo esto que estabas hablando, Héctor. Así que es por ello que convocan a todos los trabajadores y las trabajadoras del sistema científico, universitario y todos. Todos, es necesario que mañana andemos bollando por ahí y expresándonos, porque más allá de quienes convocan, es necesario que calcemos la voz contra todo lo que estuvimos hablando en estas dos horas de programa. Perfecto, llegamos a nuestro fin. Recordamos entonces que mañana, 29 de abril, Día del Animal, nos movilizamos contra el burro. Contra el burro y sus políticas. Muy buenas noches, esto fue por hoy Desaparecidos Mediáticos. Y recuerden que ningún pibe nace chorro, ninguna mujer nace puta y ningún trabajador nace ñoque. Desaparecidos Mediáticos. Palabras en medio del ruido.